qué bello es el amor. Hoy vamos a hablar del amor en el podcast. Bueno, realmente voy a hablar yo. Eso que escuchan de fondo es R.E.M. Y la canción Everybody Hurts. Literalmente eso traduce como todo el mundo jode, todo el mundo daña. Y bueno, sí, voy a hablarles del amor. Este podcast con musiquita suavecita, alusiva al enamoramiento, llega a ustedes por cortesía de Valles del Tuy Emprende. Valles del Tuy Emprende es una iniciativa que reúne a todos los emprendedores de esa zona de los Valles del Tuy. Contáctalos a través de sus redes sociales. Si eres un emprendedor de esa zona, si tienes alguna idea, algún proyecto, te encuentras en los Valles del Tuy y quieres aprender más, quieres relacionarte con emprendedores como tú, quieres potenciar tu negocio a través de las redes sociales de Valles del Tuy Emprende, no tienes página web, quieres asesoría con redes sociales, quieres acompañamiento, quieres talleres, quieres asesorías, contacta a Valles del Tuy Emprende. Es una genial iniciativa ubicada en esa zona del país. Y que te podrán ayudar con todo lo que tú necesitas si eres emprendedor de esa zona, para apoyarte y acompañarte. Y bien, vamos a hablar del amor. Bueno, voy a hablar del amor yo y ustedes escuchan. Sentaditos, niños. Miren, el tema de este podcast, si me creen, si les digo, me creerían si les digo que esto está en borradores, en mis borradores. Yo tengo una lista gigantesca de borradores. De ideas que se me ocurren cuando estoy en el trono, cuando me estoy bañando, cuando estoy comiendo, cuando estoy viendo algún programa, cuando leo algún libro, escucho alguna frase, alguna canción, alguna conversación con alguien, escucho algún tarado hablando en el metro, en el autobús, en fin. Tomo notas. A veces empiezo a redactar los posts y los dejo allí y va pasando el tiempo. Y este podcast o este tema tiene más o menos 5, 6 años. Más o menos 5 o 6 años en borradores. Y bueno, ahorita que ya va otra vez a arrancar el año nuevo, pues laboralmente, pues activo como tal, estaba revisando mis viejos borradores a ver qué cosas tengo y tal, y di con este tema y dije, vamos a darle en podcast, no va a ser escrito, va a ser en audio. Y bueno, el tema es que tu ex es horrible. ¿No les ha pasado a ustedes que me están escuchando, hombres? Este post es para hombres, pero yo sé que muchas mujeres lo van a escuchar porque muchas se van a sentir identificadas. Seguro que sí. ¿No les ha pasado, hombres, que su nueva novia, que su nueva esposa, que su nuevo amante, su nuevo rejunte, su nuevo machuque o como ustedes quieran llamarlo, cada vez que se comparan o hablan de la ex, siempre hay un comentario despectivo, peyorativo, que critica o destruye a la anterior? Tu ex es horrible. Tu ex es más fea. Yo soy más bonita que tu ex. ¿Qué bolas? Tienes el gusto en el culo. Tú no sabes escoger. Lo mejor que te ha pasado soy yo, etcétera, etcétera. Por eso el título de este post y de este podcast es Tu ex es horrible. Es porque esa es la mejor frase, por no decir la única, que tienen las ex, o mejor dicho, que tienen las nuevas, para referirse de las ex. Es una vaina increíble. Yo no he conocido en mis 40 años de edad a una mujer que me diga, verga, tu ex, qué bella era o qué bella es. Verga, coño, qué mujer tan talentosa, qué inteligente. Me gustaría ser como ella. Nunca. Eso nunca, nunca lo vamos a escuchar. Puede caer un meteorito, pueden volver a nacer los dinosaurios, puede venir Jehová de los ejércitos. Pero ustedes nunca... nunca van a escuchar de su pareja referirse bien de su ex. Entonces yo elaboré una lista de los puntos que normalmente son los más comunes, lo que las parejas actualmente dicen de nuestras ex. Entonces aquí vamos con el punto número 1. Tu ex es gorda. Claro, sin duda alguna. Yo no sé, mujeres que están escuchando esto, aunque este podcast no va para ustedes, pero yo sé que ustedes son desobedientes, transgresoras y lo van a escuchar. Yo no sé por qué entre las mujeres hay siempre esa guerra, esa tirria de que tú eres más bonita, más alta, tienes el cabello más bonito, hablas mejor, caminas mejor, tienes los mejores tacones, etc. Y siempre está esa tirria de que ellas me veo gorda. ella está menos gorda o está más gorda o tiene más culo, menos culo, etc. Pero lo cierto del caso es que esa es una de las cosas que yo siempre escucho. No, es que tu ex era una gorda. O tenía celulitis, o tenía la carne flácida, o le guindaba todo, etc. Pero siempre es algo de lo, algo muy, muy común que siempre escuchamos. Tu ex es gorda. La gorda esa, la maldita gorda esa. Siempre, siempre, siempre, siempre escuchamos eso. Entonces, ¿por qué será eso? ¿Por qué será? ¿Será por esa, por esa guerra eterna de querer ser la hembra alfa? No lo sé. Pero lo cierto es que ella es gorda, o la gorda esa, es lo que siempre escuchamos. Y bueno, fíjense, yo que tengo una pareja gorda, mi amor que estás escuchando eso, te mando un beso. Y la anterior es menos gorda que la gorda que tienes actualmente. Entonces, esta excusa no la vas a escuchar, de que ella es gorda. Porque evidentemente, pues, sería muy caretablismo quejarte de un negro si tú eres negro, quejarte de un gordo si tú eres gordo, o quejarte de un chavista si tú eres chavista. Entonces, no tiene lógica alguna. Pero ya saben, sin duda alguna, que esa es la excusa, no es la excusa, es la, digamos que es la mentada de madre o la referencia más común a la ex, que es gorda. Como segunda referencia, tiene las tetas feas. Sin duda alguna, la carta de presentación de una mujer que, ¿cuál es? Las tetas. O sea, no hay vez que una mujer que se vea al espejo, que se vea en un retrovisor, que se vea en un espejo de ascensor, en un reflejo de una ventana, en una vitrina, en un plato de que dé su reflejo, es decir, en algo, en el culo del iPod que es plateado. O sea, no hay mujer que no se vea en su reflejo y que se vea las tetas. Lo primero que se ven las mujeres cuando se ven su reflejo es las tetas. Esa es la carta de presentación. Esa es como las antenitas de las hormigas. Bueno, en las mujeres son las tetas. Entonces, vamos a darle un poquito aquí a los panas de R.E.M. Siento que estoy gritando. Pero lo cierto es eso. O sea, las antenitas de las mujeres son las tetas. Y entonces, pues ven, si tu ex es más tetona que tu pareja actual, entonces la tetona esa. Si tu ex se hizo las tetas, pero tu pareja actual no tiene las tetas hechas, claro, la puta esa, porque con las tetas esas. Pero si tu pareja actual tiene las tetas chiquitas, perdón, si tu ex tiene las tetas chiquitas y tu pareja actual tiene las tetas hechas, claro, las cholitas esas que tiene. Es decir, sea como sea, si es teta grande, si es teta chiquita, si es teta flaca, si es teta gorda, si es teta caída, si es teta redonda, si es teta puyúa, como sea. El tema de las tetas de la ex es un tema que siempre, siempre va a salir. Así que ya saben, ese es otro punto que usan las parejas para desprestigiar a las ex. En el punto número 3, que tiene la boca fea. Bueno, por supuesto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las parejas se refieren a la boca de la ex? Coño, porque con la boca te lo mamaban, así de sencillo. No hay otra explicación, no hay otro. Yo le he buscado la vuelta a la vaina. Bueno, ¿por qué hablan de la boca? ¿Será porque tiene los dientes feos, tiene los dientes amarillos, tiene los dientes chiquitos, muy grandes, tiene la encía muy grande? En fin, no sé. Pero lo cierto es que siempre he escuchado, no, porque la bocona esa, no, porque la bembona esa, no, porque la boquejarra. Entonces, si es porque tiene la boca chiquita, es porque a veces no tiene la boca, tiene boca como un pescado. ¿O es porque tiene la boca muy grande? No, no, sí, porque la mamadora esa, porque le encanta mamá. Lo cierto es que la boca, después de las tetas, la boca es otro punto al cual atacan muchísimo las parejas cuando se refieren a las ex. Mujeres, escuchen esto y digan, ¿por qué atacan la boca de la ex? ¿Por qué? Si ellas maman, ustedes también maman. Entonces, no entiendo cuál es el problema con el tema de la boca. Además, todos tenemos malos ratos, es que dicen, todos tenemos malos gustos pero no malos ratos, o todos tenemos malos ratos pero no malos gustos. Bueno, en fin, además, nadie es perfecto, todos en algún momento nos equivocamos. O es que ustedes no han tenido una pareja anterior de la cual se avergüencen. Ah, saben que sí. Miren, en el punto número 4, esto lo he escuchado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esto es debatible desde todo punto de vista, porque ¿cómo tú demuestras que alguien es bruto? Es decir, no sé si es que las parejas, las mujeres tienen un escáner de coeficiente intelectual para decir, esta fulana es bruta. Pero lo cierto es que ese es uno de los insultos o de las características que más mencionan las mujeres. Es que es bruta, porque tu ex es bruta. Entonces, yo no sé si es que nada más con un escáner de retina puedes determinar si tu ex es más inteligente, si sacaba mejores o peores notas que tú, o que ellas, mejor dicho, pero siempre las parejas se refieren a la ex como eso, que es bruta. Porque la bruta es esa, porque el animal es esa. Entonces, se están de acuerdo, están escuchando esto y están moviendo la cabeza así como un perro de taxi, ¿verdad? Saben que tengo razón, saben que tengo razón. Es un tema de que, por supuesto, claro, soltaron a este mangazo que es uno, el hombre, tú sabes, el macho alfa, pelo en pecho, que es una belleza, pues es una sabrosura latina. Y bueno, pues por supuesto que para soltarlo uno hay que ser bruto. Por ahí yo he tratado de buscarle la lógica para entender por qué siempre se refieren a la ex como la bruta esa. Y lo único que se me ocurre es eso. Hay que ser demasiado bruto para dejarnos ir a nosotros, ¿verdad que sí? Hombres. Ah, bueno. En el punto número 5 es que la ex no tiene, o no tenía, pues como quieran hablar en tiempo presente o pasado, que la ex no tenía plata. Sí, porque la limpia esa. Porque qué la pata en el suelo esa, qué bolas. Nosotros sí, no joda, nosotros sí tenemos, ahora tenemos porque hacemos, porque le echamos bola, porque no joda, porque claro, ahora sí tenemos, ahora somos prósperos. Pero estabas con la pelabola esa, la del cerro esa, la tierrúa esa, la sacaste de un campo, la bajaste de un cerro, la sacaste allá de una granja, de allá de dándole comida a los pollos. Ah, la pata en el suelo esa, la sirvientica esa. Es una manera de referirse mucho a la ex que yo he escuchado. Sucede muchísimo. Entonces el tema de la plata, pareciera que el estatus monetario es un tema para describirla. Porque es una pelabola, porque es una limpia. Pero también he escuchado en el siguiente punto es que bueno, pues claro, tiene plata. Pues claro, pero esa plata no es de ella, esa plata es de los papás. Es decir, si tu ex tenía mucha plata o tu ex no tenía donde caerse muerta, cualquiera de los dos puntos va a ser un punto para destruirla por parte de tu pareja actual. Si tenía plata... Bueno, claro, porque qué vas a ver, esa es una enchufada, esa mamarracha. Por supuesto, esa plata, claro, con esas tetas que tiene, esa es una prepago. Por eso es que tiene plata, por eso es que tiene camionetas, porque sale con muchos tipos. O si es una limpia, claro, por supuesto, además de bruta, por supuesto, ¿cómo va a tener plata una persona bruta que la sacaste de un burdel? Entonces, con plata o sin plata, a la ex la van a destruir por la parte monetaria. Y bueno, yo creo que ya para resumir todos estos, ¿qué? Estos 6 puntos... Creo que el último, el punto número 7, es que bueno, no ha logrado nada en su vida. Ahí tú ves cómo está, como una fracasada. Entonces, si tu ex no ha hecho mayor cosa después de haber estado contigo, por supuesto que tu pareja eso lo va a saber y va a decirlo y lo va a señalar. No ha logrado nada, nosotros tenemos carro, nosotros viajamos, nosotros tenemos estatus. Fíjate, te graduaste estando conmigo, con ella no te graduaste, no sé qué más. Esos son, digamos, temas... O puntos, o pedradas lanzadas certeramente para decir que coño, de verdad que ahí uno no sabe si el que la cagó fue uno por escoger a esa ex, o es que esa ex nos hizo un favor por dejarnos y no mantenernos más a su lado. Pero lo cierto es que ese es un tema que yo siempre escucho. Claro, que había logrado la mamarracha esa. Es un tema de verdad que, por cierto, o mejor dicho, lo cierto del caso es, señores, que la ex nunca, nunca queda bien parada delante de la pareja actual. Nunca. Miren, así nosotros hayamos tenido de pareja anterior a una chica polar, o hayamos tenido una Miss Universo, siempre va, ¿no? Porque la puta esa, porque las tetas, porque los reales, porque es bruta. Es decir, porque la boca, porque qué bolas, porque es gorda, porque es flaca, porque está pasando hambre. Es decir, todos estos 7 puntos que he mencionado, siempre, siempre van a salir allí de parte de nuestras parejas para referirse a las ex. Y a nosotros eso no nos tiene ni que preocupar ni que quitar el sueño, porque bueno, es nuestra ex, pues. O sea, a menos que a ustedes les preocupe mucho el tema de sus ex. Si les preocupa su ex, mijo, preocúpese, porque ya usted está pensando en una hoja que pasó. No se preocupe. Si su pareja actualmente dice que su ex es gorda, es fea, es bruta, es negra, es bembona, está bien. Usted eso tiene que resbalarle, porque ya, ¿qué coño la madre importa lo que tu pareja hable o diga de tu ex? Esa mierda a usted no le tiene que importar nada. Lo cierto del caso, wow, tremenda canción, Losing My Religion de R.E.M. Hagamos un break aquí, 30 segunditos para que disfrutemos este palo de canción. Si quieren se las repito al final. Oh, Qué genial, qué genial. Ese grupo, uff, me hace recordar cosas de los 90. Pero lo cierto del caso, volviendo al tema de las ex, es que siempre vamos a escuchar por parte de nuestras parejas actuales que van a decir y se van a vender en contraposición de todo lo que han mencionado y todo lo que han despotricado y toda la mierda que le han echado a la ex, es que lo mejor que te ha pasado soy yo, mi amor. Yo soy más bella, yo soy más bonita, yo soy más inteligente, yo soy más chévere, yo soy más tratable, yo soy más sociable, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tienes lo tienes gracias a mí, porque ahora sí te vistes bien, porque ahora sí comes bien, porque ahora bla, bla, bla. Es decir, siempre la pareja actual va a ser mejor que la ex. Siempre, siempre, siempre, siempre. Mujeres, háganse un estudio, un psicoanálisis y manifiéstenlo en este podcast. Dejen sus comentarios. Mujeres, ¿por qué se expresan así de las ex, de sus parejas, de sus maridos, de sus esposos, de sus novios? ¿Por qué? Porque ustedes son mejores opciones que la ex. ¿Por qué? Porque son el presente y la ex es el pasado. Esto es bueno entenderlo. Y bueno, nada, espero que hayan disfrutado de este podcast, mujeres, un podcast cortico. Voy a tratar de hacer podcast no tan largos para que los puedan disfrutar, los puedan descargar y tenerlos en sus teléfonos, en sus reproductores. Y bueno, nada, si tienen algún tema del cual quieren que pues haga les deje un podcast, pues con gusto, háganmelo saber por las redes, por correo, por aquí por los comentarios. Y nos escucharemos en un próximo podcast. Les recuerdo que este podcast llegó a ustedes por cortesía de Valles del Tuy Emprende. ¿Qué es eso? Valles del Tuy Emprende es una comunidad de emprendedores que surgió en los Valles del Tuy en el año 2016. Ya tienen 2 años y se encargan de apoyar, impulsar, promocionar, agrupar a todos los emprendedores de esa zona de los Valles del Tuy. Si vives en los Valles del Tuy y tienes algún emprendimiento, algún proyecto, alguna idea y quieres darlo a conocer, quieres ponerte en contacto con otros emprendedores, quieres buscar aliados, quieres buscar socios, quieres que te hagan publicidad, quieres que te hagan una página web, que te promocionen en las redes sociales, contacta por las redes a Valles del Tuy Emprende y verás, amigo emprendedor de los Valles del Tuy, que no estás solo. Nos escuchamos en un próximo podcast y aquí los dejo con Losing My Religion. Chau. Was just a dream.